charla, pero nunca supe cómo te llamabas. Que solo duran un verano. Me gusta tu risa. No tuve mejor idea que hacerme de esta canción, con la esperanza que enciendas la radio y entiendas que habla de vos. Yo sé que no me conoces, pero ayer a las 12, primero de enero 2023, parada 14 se hicieron las 8 esperando ese tren. Nos dijimos todo, pero al mismo tiempo no dijimos nada. Muy linda la charla, pero nunca supe cómo te llamas. Nos dijimos todo, pero al mismo tiempo no dijimos nada. Y ahora me paso soñando contigo cada madrugada. Aproximadamente 1.60 m, con un par de tacos, puede que 70. Morocha radiante, cabello rizado y ojos color miel. Aparentemente de agenda ajustada, un anillo en la mano que la delataba. Ella es licenciada y paso este aviso por si alguien la ve. Nos dijimos todo, pero al mismo tiempo no dijimos nada. Muy linda la charla, pero nunca supe cómo te llamabas. Nos dijimos todo, pero al mismo tiempo no dijimos nada. Y ahora me paso soñando contigo cada madrugada. Nos dijimos todo, pero al mismo tiempo no dijimos nada. Muy linda la charla, pero nunca supe cómo te llamabas. Nos dijimos todo, pero al mismo tiempo no dijimos nada. Y ahora me paso soñando contigo cada madrugada. Si te encuentras en esta canción, espero tu llamada.